Ok, estamos grabando el episodio y nos vamos con esta rolita que fue sugerencia aquí del verdolaga. Y dice así, mira. Con eso que ya... Oye. Uy, qué cosota. Que ya viene el verano. Todo el mundo. El taxi. Se está todo el patio. Ya se siente el calor. Vienen los trajes de baño, los bikinis. De una pieza a dos piezas. Y para todas las chicas que necesitan y que vayan sacando el traje de baño. El bronceado. Hoy. Yo la conocí en un taxi. En camino al club. Me lo paró. El taxi. ¿Taxi? Es el... De hecho, esta rola se llama precisamente... El taxi. ¿Con quién? Con Osmani García, featuring Pitbull. El Pitbull. El ya tú sabes. Es el... Mr. Wawa. Y me lo paró. Toda la chiquita mamá tiene que sacar ya el traje de baño y vámonos a la mierda. Lleva tu hielera a la playa. Y rasúrate primero el bikini, la zona de bikini. Sí, por favor, no quiero ver los bigotes de cucalacho. Sí. Oye, chiquitas mamacitas, todas las chiquitas mamás que nos escuchan, es mejor, no hay un hombre que no le guste que la chiquita mamá esté sin peleas en la coliseo. Y también... De allá para acá, o de uno de aquí también. Sí, no, también. Oye, ¿y a ella les gustará también que uno esté acá? No, pero hay muchas que dudan y dicen, no sé, será, me rasuraré o me depilaré, que no sé, no. Tengan no, la plena duda. Seguridad de que es mejor, que es más saludable, es más limpio, es más rico, rico. Es más sabrosito, muy riquito. Pero hay unas que quieren... Algunas que les gusta el pelo largo. Las tradicionales. De trencita y todo. No, no, pues que quieren ahí un mechoncito, algo. No, bueno, estilo moicano, ¿no? Por eso, déjate el caminito, pero muy leve. Sí. Es así, ponte una flechita, haz de cuenta, así como que acá está. Para abajo. No te vayas a perder. No te vayas a perder. Se me paró. El taxi. El taxi. Está la medusa acá. Y también en los hombres. En el agua. Y también los hombres hay que darle ahí su. Sí. Y sí, también. Vas a nadar más rápido. Vas a perseguir a la presa más rápido. Sí, y si lo ponemos al revés, también las chiquitas mamás quieren que el batito, pues que no sea el pelote ahí. Imagínate que vamos a hablar así a calzón quitado. A pelo limpio. Ah, no. A calzón quitado. Cuando hay un sexo. Un sexo oral. Un 69. Oye, como el verano del 69. Oye, tú andas así porque viste 50 sombras de Grey. No, es que estoy viendo el video. Es mejor también que le llegó hasta el intestino, dijiste. Para las chiquitas mamás. Para las chiquitas mamás que acá el batito también esté. La cabellera. Porque luego están acá. Y la, pues no, güey, es desagradable, güey. Es bastante seda. No, sí, hacense, por favor. Y pues un tatú, ¿por qué no? De esos de henna, ya estando en la playita. Y cuando escuchen esta canción, o cuando la recomienden, ustedes ya, no sé, ya en una fiestecita, en el antro, o en la playa, o lo que sea, digan, esa canción del taxi yo la escuché en el podcast de... ¡Chicharrón con pelo! Con sus amigos de Chicharrón con pelo. Bueno, estamos esperando al putinero, no tarda en llegar porque y es seguro que va a llegar porque es el que trae el carbón y es el que trae la salsita, la chimichanga, la ¿cómo se llama? La piña, las tortillas, la piña, todo. Debajo del mar. Sí, pues ya se aproxima el veranito y ya viene pronto Semana Santa. Oye, sí. Y ya seguro que vas a una playita, entonces, con estas rolitas de Pitbull, de seguro que te prendes. No necesitas animadores de hotel, tú haz tu ambiente en la playa. Ahora, vean el video este también, para que las chiquitas mamás aprendan también a bailar, güey. Está sensacional el video, güey. Sí, ya hemos perdido el HD. Ahorita lo voy a volver a poner, güey. Antes de dormir, para agarrar sueño. Bueno. Bueno, bienvenidos. Este es el episodio número 111 del podcast de Chicharrón con Pelos. Estamos grabando un día 25 de noviembre. Bueno, porque ya a mí me gusta mucho el mes de noviembre. El 25 de febrero. El 5 de febrero del 2015. Y los saludamos aquí a mis compañeros, amigos y. En el estudio. Amigos y rivales del podcast. A mi querido Verdolaga. Come frutas y verduras. Queridos banda, allá estamos aquí. Y también quiero presentarle aquí a mi lado izquierdo al primo Pitané. Gracias, primo, por presentarme. Saludos a los chicharroadictos. Pita que viene del condado de los duques de Hazard. A este su podcast, 1-1-1. Ay, aquí Jesús, vamos a estar. Aquí tenemos a Jesse. Ah, no, no ha llegado Jesse. Ay, esos dos. Y en el control de audio. Sí, sí, sí. Tenemos al primo HD. Oye, por cierto, ¿por qué estamos hablando así? Ah, no sé, se me antojó recordar a los duques de Hazard. Del sur de Estados Unidos, para los que nos escuchan de por allá. El General Lee. Así habla, o así lo doblan al español. Así lo doblan. En español, no. En English, English no, ¿verdad? No, sí, tienen. Acento sureño. Acento sureño. Sí. De hecho, ahorita hablamos de la película esta del francotirador, que me tocó ir a verla ayer. American Sniper. Era también del condado de Hazard. ¿Era sureño? ¿Era de Texas? Era tejano. Ah. ¿Bradley Cooper? No. Se llamaba Chris Kyle. El original. El original. ¿Y el actor? Bradley Cooper. Ahorita hablamos de la película, está bastante bien. Bueno, y saludamos como siempre aquí toda la racita que está en el chat de mixler.com/chicharron-con-pelos-podcast. Es que así nos pusieron la bendita dirección. Por ejemplo, está Iván Cunachi, que ya nos saluda desde Ecuador. Está Jorge Cepeda, que estaba preguntando a ver si tenía chance de ir a evacuar. A tirar la basura. Sí. A Talito. Que también dice saludos, Alfredo Reyes, Mariano Manso. Es que no sé cómo le vamos a dar. Mariano Manso nos escribió desde el frío estado de Maryland. Oye, se están congelando allá en el norte. Sí. Bueno, aquí en Dallas también llegó la helada. Sí, les cayó la helada bien pesada. ¿Cuál fue el río? ¿Y por qué sigo hablando así? ¿Cuál fue el río que se congeló, primo? Ah, fíjate que vi las noticias, pero no volteé a tiempo. Allá en Nueva York, por Boston, Nueva York, y todo, ya está tronando el carbón. Está con pedazos de hielo el río Hudson. Hudson, en New York. Y se ve muy impresionante, parece como si fuera una película, güey. Porque se ve así como el río medio congelado. Como la movie de... Y no tiene efectos especiales. Ni sin efectos especiales. Saludos a David Loba, a Tony Flores... que estuvo de poca el podcast 108. Le gustó mucho el podcast 108. 108. Aquí está Big Dragon. Dice: ¿qué onda, chicharronebrios? Hasta que graban. Hasta que grabamos la semana pasada, ¿no? Antepasada. Ah, antepasada. A Paco Oswald también, saludos. Es que aquí estaba una helada la semana pasada, criaturas. ¿Te acuerdas? Yo también. El tiempo está. Frío, lluvia. Ya saben, acá Monterrey está de locos. Para que se den una idea, hoy en la mañana amanecimos a 5 grados. Sí. Y subió hasta 20 grados. O sea, salimos con bufanda, gorra y guantes y todo. Guardapedos. Y a mediodía ya estábamos quitándonos todo, güey. Y precisamente ayer estuvo muy frío. Y antier yo andaba en short y playera y todo el rollo, güey. Entonces sí está muy gacho aquí. Muy extremo. Todavía nosotros, que somos regios, nacidos aquí, todavía nos sorprendemos del mendigo clima. Imagínate los extranjeros. Por eso decimos que si no te gusta el clima de Monterrey, regresa en 15 minutos. Papas. Saludos a nuestra gran amiga Delvidia Ramos, a Alfredo E. Reyes, a Oscar Valle, a Manuel Orlando Manrique, a Martín J. Adolfo y a M.A. Rivera, que compartieron el pod de que hoy estamos en vivo. Le dieron un share. Ay, ¿sabes qué? Porque, bueno, mira, antes de que suceda otra cosa. Mira, vamos a mandarle un... Espérame, ahorita... Ah, bueno. Por mientras, le voy a mandar un gran saludo a Gat Rodríguez. Recibidos esos besos que me mandó. Hijo de su. Y también va para allá. Oye, la misma dotación. ¿Y por qué no nos manda a nosotros los demás? No, ya después dijo, sí, a todos los demás. Ah, ¿después dijo? Sí, sí, después. Primero yo. Ah, pues digo, no se vale. Sí, no, ya después todo. A mí nadie me manda besos. Oye, nadie me manda besos. Ahorita le decimos a Raúl Armenta. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no nos quiere? Mira, vamos a mandarle antes que nada un chiquita mamá. Ajá. Pero con Tokio. Ajá. A Carla Yareli Posada. Hijo de su. Porque sí, nos estuvo dice que no, que a mí no me manda mi chiquita mamá y no sé qué agasajo y no sé qué. Entonces, antes de que suceda otra cosa, Carla, chiquita mamá. Hasta Chiapas. ¿Es de Chiapas? Sí. Ay, qué buena onda. O sea, es Jaguar. Jaguar de Chepa. How are you speak? Es la selfie del episodio. Okay. Bueno, ahí está. Y también a Larry, porque en el grupo de Chicharrón con Pelos dijo: si pudieran elegir entre La Paz Mundial o que esta semana graben el podcast, ¿cuántas chiquitas mamás le pedirían al Potiné? Ahorita llega el Potiné, vamos a esperar a que llegue. Saludos a Miguel Ángel, que nos pide un reto. Dice que hables tú como HD, como como pingüino. Como los pingüinos. No, como pingüino ya. Es que el pingüino de Batman. Ah, no. Hablaba. Yo quiero conquistar el mundo. Que yo hable como Snarf. Oh, yo no. Que el Putiné hable como... Que dijo, ahí vienen los mensajes. A ver si ahorita lo encuentras. ¿En los mensajes? Sí. Y que Pietrone hable como mujer, que le sale muy bien. Ay, ¿cómo son? Ah, sí, aquí está. Reto chicharronero, dice Miguel Ángel, que el verdolaga diga las efemérides con la voz de Snarf. Oh. Que el HD opine con voz del pingüino de Madagascar y el Putiné con la voz de Chabelo. Y si va el Pita, que haga la voz de mujer sensual, que le sale muy bien. Ay, hijo, eso ya me tacharon. A una mujer cachonda, dale. Carby. Mr. Carby. Señor Gray. Mr. Gray. Que está de moda. Saludos a Google Empresas. Ah, sí, ¿verdad? También. ¿Y eso qué fue? Es que me estaba así como que... Se te está aflojando. Se me está aflojando el mocasín. ¿Qué más? Saludos a Luli, ¿qué? Lolies Kaiser, que escribió y le faltó la H. Ah, y ¿sí? Que ahí la traían de encargo, ¿no? Oye, perdón, es que no me pude aguantar, güey. Perdón, tengo esa estúpida y fea manía de estar corrigiendo, que no es mi... Ni soy nadie para andar corrigiendo gente, pero... Pero no fue en mala onda. No fue en mala onda. Fue... Lo que pasa es que... dice que ya está en el Oxxo. Ah. El Oxxo. Tengo esa mala costumbre de corregir. Y además pone que si el HD... O sea, que si HD era por... echando desmadre. Uh-huh. Ajá. Sí. Pues echando desmadre, echando de sin H, güey. ¿Verdad? Que si quieren algo ahí para que le contestes... Y aquí está Gab Rodríguez, que dice: no puedo escucharlos en vivo, pero les dejo sus respectivos besos a Verdolaga, mi amor. ¿Ya y ves? Saludos a todos los chicharroneros. O sea, primero no, yo, después no, todos los demás. No, pero los besos, ¿dónde están? Ya me los mandó. No, pues sí, nomás. Y la misma dotación va de regreso. Pues que te quede. Saludos a Tali García y también a Adrián Alex Díaz, alias el polémico. El polémico. Que nos puso un video de un protector del iPhone 6 en forma del carrito de Volver al Futuro. Sí. Del DeLorean. Está bueno. Está bueno. Pero se ve que está bien chino de madre. Sí, no. Ricardo Daniel Mireles, que yo le mando un bonito y gordito para su hijo Leo. Uh-huh. Que el Putiné... le dé una... que hace mucho que no dices, mira Toño... Uh-huh. Y el verdolaga, un efecto de serrucho. Ahí va. Bueno, también dice que otro le mande un apachurro. Pero bueno, ahí va el efecto de serrucho. Ahora, lo que es más rápido, ya que ya quieres acabar, ¿no? Ya estás. ¿Para quién es? Ya viste la orillita. Ya habías desesperado, güey. Y ya al final. Así es un Yuki, güey. No, quiero que veas un micro. Lleno de mocasín. Que el verdolaga, al efecto de desarrollo. Y Pietro Mon, mándeme un apachorro. ¿A quién? A este Ricardo. Ricardo Mireles. A Richie, es de la comunidad. No, no, no, no. Apachurro. Rolameta, ay, qué emoción. Mándeme saludos porque me vine. ¿Qué fue a Chile? De viaje al Chile. Oye, a Chile, qué buena. ¿Y onda le picó o qué? Oye, lejísimos, ¿no? ¿Cuánto sí, se hace de aquí a México? Ah, la Patagonia. El hace escala, tiene que ser escala el avión. Él está, ¿no?, en Los Ángeles. ¿Está en Los Ángeles? Raúl regularmente está en Los Ángeles, ¿no? No sé. Si no me equivoco. Ok. Y de ahí se fue a Chile. Pero tiene que hacer escala el avión, no puede llegar directo hasta. No, sí, ya. Directo a Chile. No. Pues no estábamos viendo el otro día un avión acá con tu aplicación que había salido de Guadalajara y iba hasta Alemania, ¿o dónde? No me acuerdo. Oh, qué lejos. Puede haber uno directo, pero. ¿A Chile? Es lejísimo. No, yo creo que tiene que ser escala. No, ya, de México. En Buenos Aires, ¿no? De México a Buenos Aires, no, está más abajo. Chile está más arriba. Ah, no, Chile está enfrente. No, Chile está, es la mera puntita, hombre. No, está no, allá es Argentina, del continente. De, abajo Chile. De Brasil. No, sí. Chile está casi en la mera punta. Es vecino, güey. Es vecino, no sé, de Argentina. Está lejísimo. No, está. Bueno, de México a Argentina no se hace escala. No, no, no, pero. Ah, bueno, Chile si sí. El vuelo lo pone así, sí, pero hay aviones que sí llegan. Bueno. Hay que, a ver si nos dice. Y. Al Chile que no sé, güey. Muy bien, y saludos a Emanuel Ortiz. Bueno, y toda la racita que está aquí, que dice Big Dragon que si subimos el 110, sí. Porque no se escucha el podcast, pero sí, ya está en iTunes, está en la nube, ahorita lo pueden escuchar. Oye, Iván Yáñez nos pregunta que cuántos años tenemos. Le dije, ¿sabes qué? Te vamos a contestar en el podcast. ¿Cuántos años tenemos de hacer el podcast? Somos 4 años ya. Tenemos 4 años de estar haciendo el. Voy al Whisky Coca. ¿Qué? O sea, al WC. Ah. Ah, sí, porque él habla así como Pío, ¿eh? En clave. Sí, en clave Morse. Talito. Dice, ¿cuántos años tienes? Eso no se pregunta. Ni a las mujeres, ni a los... ni a los chicharroneros. Ni a los chicharroneros. No, ahorita que llegue el putinete, decimos. Ahorita que lleguen todos, decimos cuántos años tenemos. Es que lo vamos a decir y... Uy, güey, están bien rucos, güey. ¿Para qué los escuchamos? Sí, no sé si convenga decir. Sí. Otro secreto más. Se puede mantener así un misterio, güey. Sí. A lo mejor así como que... ¿qué? Se escuchan bien jóvenes, güey. Sí, joviales. Sí. De seguro han de tener 19, 20 años. Sí, ¿no? Sí. Pelos en la canoso en la Coliseo todavía no. No, sí. No, mi fíjate, ya me salió uno. Nah. No, como dos. Ay, sí. Pero no me los puedo quitar porque me duele mucho. No, ya lo hemos dicho. Cuando cumplimos años, ya pasaste a tal piso. Sí, ya. Y estás en tu año, que si la libras. Es más, es más que no nos pregunten porque nos da una tristeza. Me agüito bien gacho. No, no, bien vividos, bien vividos. Los años que tenemos están bien, más o menos vividos. Fíjate, Talito dice que nieve en la mañana, o sea, cayó nieve en la mañana y sol después del mediodía. Que arriba Texas, o sea, Texas. Y que el viernes cae otra vez nieve, dice Alfredo Reyes. Sí, aquí también baja la temperatura el viernes. Máxima 9 se espera aquí el viernes. Máxima 9, Sí. Uy, y de mañana vamos a estar a 22. Mira. Oh, ya sale Bau. Ya sale. Ricardo Tapia. Ricardo Tapia. Es el. Y el de. El Robin. De Batman. Es Robin, ¿verdad? Sí. Espérenlo tantito, güey. O sea, Putin, ¿no? Ah. Ya empezamos. Que necesita ayuda. ¿Qué está? Dile que te ayude a. Ahí. A ver, ¿para qué? Y aquí sentados nosotros. ¿Qué más? Ah, saludos desde Uruapan, Michoacán. Dice Israel Torres. John Pérez. Saludos, muchachos. Roy Díaz, ¿qué hubo? Roy Díaz, ¿qué tal? Justamente estaba escuchando el podcast de la lejana temporada 1, que se llama Los Tres Reyes Griegos. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, cómo no. Pero, ¿la primera o segunda temporada? Era la primera temporada, porque era el único que tenía nombres. La primera temporada. Aquel, sí, de aquel, los pininos. Aquel vato le ponía nombres. Y yo dije, ¡basta! Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos con esos nombres. Tú, raros. Tú y yo. Y vamos a empezar. Chese Podcast 1. Adrián Tenorio, ¿qué onda? Ya llegué, por si no, con el pendiente. Un chiquito mamá, mi novia Noemí. ¿Qué falta? Ahorita ya, ya está el putiné, ya está entrando, ya. Trae las tortillas y la salsa. Las dádivas. Trae todo el... Y trajo leche también. Leche. Ah, fue un litro que le pedí para llegar a la casa. Y ya no pararme en ninguna tienda. Te encargaron ahí, sí. ¿No? Ok. El Arri también dice saludos a todos. Víctor Olvera, saludos. Banda, ¿qué onda con el Chelis también? ¿Qué? A la política en Puebla. ¿Al Chelis va a la política? Nah, me digas que quiere ser gobernador. De Puebla. Oye, es que ya está aquí. Oye el agua. ya llegó el putiné. No, fíjense, banda, que el putiné, cómo lo queremos. En serio. No. ¿Por qué? ¿Qué trajo? ¿Qué trajo? No. Pura cerveza de raíz. No, me manda un correo, ¿no? Ahí tengo, me quedó cerveza, yo las llevo. No, era Ruth Beer. Cerveza de raíz. ¿Quién más está también aquí en el chat? ¿Ya están grabando o es la previa? Dice Checo Gelón. Ya. ¿Qué más? Que se ponen a platicar. Las botanas para escuchar el podcast, que si ya estaban listos. Alfredo Reyes echando cheve y a reír un rato con estas cábulas. ¿Cábulas? ¿Qué cábula eres? Ah, eso suena al rey Julián de Madagascar, dice Adrián Tenorio. Sí, el que estaba así todo. Ay, me encanta cuando tienes ese pelito así muy sabroso. Muy riquito, esos ojitos tan sabrosos. Me imagino a ti en un tapete de pelo largo. Ay, qué... haciendo mariposas con los pies y los brazos. Yo siempre quise entrar a un concurso de silbidos o cómo se... Miren cómo chiflo, miren. Víctor Olvera, tema Donald Trump. Ah, sí. Empresario americano, realizador de Miss Universo, con todo sobre Iñárritu y México. Sí, hombre. Pues le damos a ese tema. Ahorita, ya deja que se siente aquí el putiné. Pita. Putiné. Lo de. Hay material de. ¿Cómo se llama? De los Óscares. Ah, wow. ¿Cómo estás, mi querido Putin? ¡Ay, cabrón! Ya llegó Putin. Güey, ya nos moviste todo, ya. Ya, se fue el... Mira cómo se puso aquí. Está bien, güey. Se disparó el audio. Las frecuencias ahí todas... ¿Subió el rating, pendejo? No, sí, güey. ¿No? Te extrañan, güey. ¡Me extrañan los cuates! Él sí vio el mensaje. Déjame pongo esta madre, a ver, apágale ahí entonces. Ahí está. Chinga. Ah, chinga, apagué el del verdolaca. A ver. Ahí está. Nomás páratelo un poquito más, mira. Así, ándale un poquito, sí, más, páratelo. Ay, oh, yo sí, mira. Ay, me encanta. Ahí está. Y aparte traen nuevos lentes. Nah, me están las mismas. Ah, pero ¿por qué te veo tan guapo? Pues, me están las mismas. Soy el mismo. ¿Cómo estás, mi querido Putiné? Qué milagrazo, hombre. Muy bien, hombre, pues es que... Con ese bigotito así que raspa, güey. Ese bigote así de... Ah, pues parece más a Mauricio Garcés. A Mauricio Marcés. Marcés. Es Gauricio Marcés. A juego. Ay, yo vine, me andaba cambiando. Arroz. Ahí te pusiste el mameluco. Es que tenía frío, se me estaban parando los... Es que está helado, ¿para qué? Bien. Ay, güey, ¿qué estaban contando? ¿Un chiste? Pues ahí disculpen la tardanza, señores y señoras. ¿No te agarró el tráfico o qué? Me agarró el tránsito. De tu señora. De tu señora. De mi señora, mi hija. ¿A dónde vas, hijo de tu pinche? A ver, sóplale aquí. Le soplo y luego tú le soplas acá. Y pues una cosa lleva a la otra, güey. Híjole, por eso la tardancia. Por eso la tardancia. Bien abusadillo desde chiquillo. Presta atención a lo que te voy a preguntar. Mm. No, hombre, andaba haciendo labores. Te andaba rasurando, de seguro. Se me acabó el filo en el bigote. Estoy siendo bien barbón. Y se ha rasurado ni el hielo trae. Oye, pero aparte ya te diste cuenta. Dios, ya te diste cuenta. Que aquí te sale, la barba te sale canosa. Pero el bigote sale negro. De madre, güey. Entonces, es una combinación entre Chente y Alejandro. Fernández. O Dios Formen para el bigote. Para que se imaginen a Leputiné, ahorita anda bigotona, barbuda, ceja. Pues más, se quitó unas cuantas. Me quité la de en medio. Y me la hice para atrás. Trae un look como de... Además, no, parece que trae una brochita así de esos de para pintar. Para pintar portón. Así ese bien duro. De bigote del Witty Witty. Bueno, ya mucho pedo, güey. Pinche lampín. ¿Se acuerdan de Tom Selleck? Así que sabe, es pura envidia, pura envidia. Pura pinche envidia. Andaba haciendo labores sociales. Andaba ayudando a una familia que necesitaba poco de recursos y cosas así por el estilo. Apoyo a la comunidad. Apoyo a la comunidad. Un miembro de la banda Chicharrón con Pelos hace horas. Estaba en un Sambors comprando producto para ayudar a Slim. Estaba comprando unos gancitos, cuates. Estás como Lindsay Lohan, que le dieron otras 150 horas de comunidad. Ya ves que es media uña larga, ¿verdad? De labor bien comunitaria. Conflictiva. Eso. Dijo el chavito. Sí, es que se manda de labor. Oye, pero no hace mucho también Chabelo cumplió años, ¿no? ¿Cuántos cumplió? ¿80? No, Chabelo 80, no. 80. 80, 80, 80 cerrados. El Chavo. No, Chabelo. Gómez Bolaños. ¿Cumplió años? No, pues ya se murió. ¿Cómo pudo haber cumplido años? Bueno, cumplía años. Cumpliría. El pretérito plus con bien perfecto. Conjugado, manito. Este güey los trae pero atravesado en la tarde. Mr. Ortógrafo, ser producer. Para un pinche concurso de media hora, güey. A mí me daba miedo escribir, güey. Mi diploma de tener, chico. Gané un concurso de ortografía, güey, pero nomás venían 5 palabras. Y yo saqué 4 bien. Los demás sacaron 2 y así. ¿Y te copiaste 3? Sí, era de opción múltiple. No mames. ¿Cómo se escribe circo? ¿Así o así? Chinga, ¿circo o así? Ah, y ahí fue donde perdiste la primera, güey. Con razón. Era cachosa, güey. No, pero sí está penoso que se avienten C con S o H donde no lleva H. ¿Quién? Pasa. Como Kunachi. Ay, ya no sé, el chavo que no se escucha. Oye, ya todo el mundo está bien feliz porque llegaste, güey. Mira, déjame decirte. Soy como las llantas, güey. ¿O qué era, no? La batería, ¿no? El alma de tu automóvil. Ah, la batería. La batería. LTH, sí. Que Ricardo Daniel Mireles, que hace mucho que no dices, ¡mira, Toña! Pues porque no lo piden, güey. Ay, con su pinche madre, güey. Es que aparte vengo así, güey, en trance, güey. Sí. Ya ves cómo es este pedo, güey. Mira, medio groovy, güey. Así como hippie. Pero... ¡Mira, Toño! Déjame decirte, güey. Oye, ganaron los Rayados con el Turco, güey. ¿Otra vez? Pues este pasado, ¿no? El sábado. ¿No jugaban hoy? Ah, no, no. Se juegan la copa, ¿no? Contra el Veracruz, sí. Allá en el Puerto Jarocho. Bueno, los Rayados, ¿qué dicen? Ah, ya llegó Mohamed, ya tiene toda la mano, ya por eso ganó. Va a ser campeón. Sí. Ojalá. Ojalá. Pues, tú eres muy. ¿Gay? Aparte. Es seguidor del Monterrey. Del Turco. Sí. Donde ha estado, le vas a ese equipo. Normalmente le iba al América. A los Cholos. Al Cholos Cuincle. Ahora le vas al Monterrey. Ahora le voy al Monterrey. Pues está mejor que los Pumas, güey. Pues sí, es que los Pumas. Por un punto o algo así, güey. Entonces, pues ingueso, güey. Pues qué tanto. Hay que ayudar, güey, al equipo regiomontano, güey. ¿Tú, Verdolaga? ¿Cuál es tu equipo? Monterrey. De Tigres, Monterrey, le voy más a Monterrey. Pero invítame al estadio a ver a los Tigres y vamos. Invítame a las Cheves y voy. No, los Rayaditos. Y a veces también le va a los Sultanes. También le iba a los Sultanes, también. Pues claro. O sea, chingo de cheve, güey. Claro que apoyabas al Y botana. Y botana gratis, güey. Palco. Bogotá, güey. Claro que era Sultán, güey. Perro Sultán. Oye, sí, pues ahora con Mohamed va a ser Rayados. Ah, sí, son los Rayados. No, muy bien, digo, no se me hace onda que ahora resulta que con Mohamed ya somos buenos todos los jugadores, ¿no? Pero bueno, pues le van a echar más ganitas. ¿Para qué? Porque pues él dijo, me importa. Se me va el que no le eche ganas. Y luego resulta ahora que el Vucetich se va al Querétaro, güey. ¿Pondrá a Ronaldinho? Porque es indisciplinado, Ronaldinho. Bastante. Entonces, ahí estaba, güey, ahí como que a ver qué. Y qué me cree. Contaron que Ronaldinho quería con la hija de Vucetich. Es que daba las notas en deportes ahí. ¿Pero de Televisa? ¿Que no era novia de este Luisito Pérez? No, pues que ahí hubo algo, güey. O sea, sí, que llegó este vato, le invitó a cenar. Unos turcos. No. Ah, es el otro. Y una picaña. Oh, pequeñita. Y ella cayó. Y Luisito llegó y los descubrió, güey. No, pues se armó una rebambaramba en el restaurante. Ya te pareces aventareando, inventando. Hombre, Pepillo Origel te viene, Juan. Verdolaga Bisoño. Es de Verdolaga Chupoy. Chupó hoy, chupó mañana. Chupó todos los días. Se borracha. Borrachini. Ibas bien, güey. Se puso con mal el pedo. Hubiese. Está bien dicho, hubiese. Sí. Hubiese querido ver. Habéis estado allá. Ya la cagué todo. Pero hubiese lleva H. Entonces puede ser hubiese. ¿Hubiese? Hijuela. Hijo. Que el que hablemos de los Óscares, güey. Ah, de los Poscos. De los Eso es chiste local, güey. Nah, nadie lo entiende. Pero yo ni los vi. Ni los viste. Yo una vez vi cuando le entregaron la estatuilla. Alejandro G. Iñárritu. Iñárritu. Así le dicen los gringos, ¿no? Y luego que decía México. ¿Para qué chingados dices México, güey? Sí, Mexicans, mexicanos, güey, el grito de guerra. Y mexicanas, puto, dijo Fox. O sea, who gives the green card this son of a bitch? This son of a bitch. Así dijo este. Tú medio racista, ¿no? Pues es que es un humor gringo, güey. Así se llevan los batitos. Total, le dijo así. Y Ñarrito, oiga, no todo, güey. Todo lo mejorcito. Ajá, ahora, si lo dice Sean Penn, güey, pues está con madre, güey, que me lo diga. Y son camaradas, güey. Ha dicho, güey, no sé, güey, Miley Cyrus, güey, se estaba a pinche vieja pedorra, güey. No, y además son camaradas, güey. ¿Miley Cyrus? No, Sean Penn y Alejandro. Alejandro. Pero, ¿cómo decir? Alejandro G. Iñárritu. Y él se quitó lo de González. Precisamente para que no se trabara tanto el gringo. ¿Qué? Como que Alejandro González está muy común. Entonces dijo, mejor, Alejandro G. Iñárritu. Pues decían Iñárritu. Porque no hay ñ allá de aquel lado. Pero total, ganó mejor guión. Mejor lo de. Parlamento. Mejor guión. Ganó 4 Óscares, güey. Guión. ¿La mejor película? Mejor película, mejor dirección. Y adaptación. Y mejor no. Mejor. Mejor. Mejor guión. Ya lo dijimos. Bueno, hombre, ganó todo. Bien por Iñárritu. Está muy buena la película. Wey. A mí me gustó la película como para el Oscar. Pues es que ese repertorio de actores que tenía, hijo, eso. No era para menos. Pero de sus actores, ¿quién ganó? Ninguno. Pensaron que iba a ganar Michael Keaton. Y no se lo llevó. Le dijo el vato, quítate de aquí. Se lo llevó el chavo este que hizo la película de Big Fan Theory. No, de. No, si no lo viste. La teoría del todo. Por eso te llevaba un theory. La teoría del todo. Ese fue el que ganó el Oscar. Porque dicen que está muy buena también. Esa yo no la vi, fíjate. Pero bueno, pero la película fue Birdman. La mejor película. Y la que acabo de ver ayer fue la de American Sniper, el francotirador. ¿Y qué tal? Muy buena película también. ¿Quién sale ahí? Muy buena. Bradley Cooper. Sale personificando al francotirador más más efectivo, se puede decir, ¿no? Pues tiene el récord de más muertes en guerra. ¿En guerra? Como francotirador, o sea, tiene un récord más de está basada en la vida real. Es de la vida verdadera. De la vida verdadera real. Verifica. Verifica, exactamente. Sí. Entonces, él personifica a este francotirador que estuvo en la guerra después de lo de las Torres Gemelas. Kyle, se pide a Kyle, ¿no? Kyle. Chris Kyle se llama, creo. ¿De Kyle? Mikhail, que sí. Kyle de Madre. Muy buena la película. Oye, pero supieron que en la vida real, bueno, al chavo lo matan. Aquí hizo una película, puta madre, güey. Entonces, ¿para qué voy? Anunciamos que Bradley Cooper ya se murió. No mames. No, al francotirador, el sniper, en la vida real ya se murió. Ah. Pero resulta que no se murió en todas las misiones que en la guerra, ¿no? En las misiones que fue a la guerra, güey. Resulta que unos compañeros veteranos que estaban aquí lo invitaron a ir a tirar. Sí, como que a dar su apoyo. Eran veteranos de guerra y él como que medio los instruía o entrenaba. Uno de esos enfermos fue el que es el otro, ¿no? Le dio 5 balas por la espalda. Un amigo. Nada que ver con la guerra. Un amigo. Se disparó solo, dijo el vato. No, ya lo pescaron y ya le dieron cadena perpetua. Lo acaban de sentenciar. Porque eso fue en el 2013. Pero bueno, eso es lo más triste. Que se fue allá a darse plomazos con los talibanes estos y se lo vinieron a tronar aquí. Había muchos ibanes allá. Ibanes, talibanes, tulipanes. Ah, no, eso sonó todo. Pero no, American Sniper dura más de 2 horas. Al principio está media, como que no hay acción, ¿verdad? Esperas luego plomazo, sí. Como que tarda en arrancar. Tarda, pero sí, agarra, te lleva al clímax, te mantiene y te quedas ahí. Y luego ya te viene eso. Que Pitané viene, viene disfrazado. No disfrazado, con vestimenta de American Sniper. Sí. Esa es la moda, ¿sabes cómo? Sacas. Con razón veía este güey, qué chingada está haciendo tirado acostado en el techo, güey. Estarás checando la antena del Sky. Con una ramita en la gorra. ¿Qué tendrá el pendejo? Y ya te aventó una cuerda para las bolsas. De hecho, nos avisó. ¡Ay, viene el Putiné! Pues estoy viendo acá, pero coordenadas 523. Les hizo la señal. ¡Cucú, cucú! ¡Chinga! ¿Qué, güey? ¡Cucú, cucú, cucú! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, chinga! ¡No te entendemos, güey! ¡Háblate al chile! ¡Ah, que ya viene el botón! O sea, le entendemos, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, son claves originales. No puede identificarte nadie. Y de repente un pajarraco te cae por arriba. Llamaste una pinche parvada de burraca. Muchos vatos de Víctor Olvera dice que ¿quién les dio a los chicharneros la green card también? Pero luego resulta que sale el Donald Trump. Uh-huh. Y dice, oye, la película ni está tan buena, güey, pinche vato, güey. No hagan negocios con los mexicanos, güey. ¿Qué le pasa a ese pajarraco, güey? Fue mucho pedo, así como diciendo... Pues es que, ¿por qué tanto pedo al mexicano? Me llama mucho... Se quiere colgar. Le dijo, cállate el hocico, güey. El hocico, güey. Se quiere colgar de la fama de... Pues es que, mira, todo este tiempo, güey, ¿qué había salido de Donald Trump? Nada, güey. No, nada más que los corría, te me vas y... Lo que pasa es que, imagínate, él es el organizador de Miss Universo. Miss Universo. Y nunca gana ninguna gringa. La verdad, ninguna chica estadounidense. Y en los Óscares también, pues, comúnmente ganaban los directores gringos o lo que sea. Y ahora también se lo llevan los mexicanos. Entonces ya no queda nada, güey. Ya todo lo ganan fuera de Estados Unidos. Entonces algo está haciendo mal el señor, güey, para que no quede ahí la racita gringa, güey. Así es. Oye, pero buen speech de Iñárritu. Que los mexicanos, que la siguiente generación que venga a Estados Unidos para que no los traten mal, sea mejor y ya no tengan que venir para acá y no sé qué. Que mejore nuestro gobierno mexicano. Que sí, le aventó ahí una indirecta a Peña Nieto. Que ojalá tengamos el gobierno que nos merecemos. Oui, monsieur. Bueno. Y el año pasado, que ganó Alfonso Cuarón con Gravity, no se refirió nada a México, güey. ¿Por qué? Pues es que iba llegando Peña Nieto. Pues no sé. Nah, Peña Nieto tiene 3 años. No, pero ahora sí. En el 2018 ya se va y chingas. Pero ahora sí. Ahora Iñárritu sí se refirió mucho a los mexicanos. Está bien, es patriota el cuate. Oye, cuate, el cuate. No, es muy creativo. Homero desde, Padilla, bueno. Desde que estaba en WFM me pareció muy creativo. Bueno, pero ¿les gustó la película? Desde que estaba en D99. ¡Ah, chingue! Desde que estaba en Bosque Mágico. El Reino Aventura. Iñárritu hacía promocionales del Canal 5. Uh-huh. Que ya lo hablamos en un podcast. Exacto. Que no salían las caras, sino radios antiguos. No, pero hacía los promocionales de Canal 5. Luego después hizo Canal 5. El vato hacía la voz. En tus cinco sentidos. Yo pensé que los producía. ¿También? También. Él era el creativo. Ah, de plano. O sea, un 10. Era un 10 en el fútbol. Saludos a Homero Padilla. También está Gifurama, que nos escucha desde Japón, como siempre. Adrián Alés de Díaz también está aquí. Larry, Alfredo Reyes, Putiné, siempre el Divo llegando tarde al llamado, dice HSFP fan. Pues andaba en la comunidad, hombre, pues es que chingado, güey. Mira, de hecho, dice Fer HD significa Fernando Hot Dog. Hot Dog. Sí, porque queda todavía la duda de qué significa HD. ¿Qué significa, güey? Bueno, raza, me despido. No, echa pedos, güey, luego se va, güey, pues no más. Que ya sigue el partido de la América y no sé qué. Grábalo, hombre, no tiene acá digita chica. Argentina es el último país de América hacia el sur. Chile está al lado de Argentina. Es vecino, como dije. Ah, mira. Entonces tú tenías. Sí. ¿Y la Patagonia? ¿Es la puntita? ¿De? ¿De Chile? No, no, ¿de Argentina? Pero también llega hasta Chile, la Patagonia. No, pero de hecho se lo estaban disputando. Ah, bueno, pues todavía ¿en no. Chile? ¿Al Chile? Pues todavía está el volado, hombre. La moneda está en el aire. Te está haciendo que caigas, güey. Tú firme como roca y parado como pie. ¿Okay? ¿Cómo qué? Parado como árbol. O como el comercial de Silvestre Estalón con Tecate. No lo has visto. No lo has visto. Te hace falta ver más bags. El puñetín del elevador, que está en el elevador, ¿no? No, tiene como 4 versiones, ¿no? Son 4. Ahí hay diferentes. Hay más. Por eso nosotros tomamos Tecate. Porque te hace falta ver más box. Después de perderse en el chat, la última emisión regresa el putiné, dice Alfredo Reyes. Llega el buen Putiné y se arma el desmadre. Bien, bien. Así, ah, donde están todos callados. Le pegó a la mesa, tiró una cerveza. Bien, el que hay en afuera, en la llanta del coche. Del HD. Del HD, del hot dog. Del hot dog. En el hot dog móvil. Ya da mi hot dog. Mi jumbo. El coche. ¿Qué? Trae un hot dog en arriba en el capacete. El coche del HD es la salchicha de Oscar Mayer. No podía decirlo. O sea, o te ríes o lo dices. Oye, el Mollete dice un saludo a todos los charreros con un mezcal en la mano y el gustazo de escucharlo. Realmente disfruto su podcast. Gracias, un saludo, salud. Checo Gelón. ¿Qué Checo? Un chiste. Doctor, mande. ¿Es grave mi enfermedad? Sí, te quedan 8 meses de vida. ¿Qué me recomienda? Casarte. ¿Eso me va a curar? No, pero se te harán eternos, cabrón. O sea, te harán eternos, Víctor Olvera, saludos. ¿Qué? ¿Eh? Que Estados Unidos no haga negocios con México. Eso también dijo Donald Trump. McDonald Trump. Ahora sí va a haber Putiné versus Putiné. Véalo por HBO. HBO. No, Pietriné versus Putiné. Oye, hablando de peleas, Pacquiao contra Mayweather. Contra Mayweather, güey. ¿Cuándo? ¿Qué? Okay. ¿En marzo? 2 de mayo, ¿no? ¿Mayo? Sí. No. ¿Para abril o para mayo? Pues marzo, de febrero ya se acabó. No es mayo. Creo que es mayo, ¿no? Va a estar bueno. ¿Que ya se acaban los boletos? Ya no hay. Ya no mames, hombre. ¿Por qué no me avisan antes? Alcancé los 2 últimos, güey. Pinche vato mamón. De hecho, automáticamente es en el. La pelea va a ser en la arena de MGM. Y en automático, cuando firmaron el contrato, de la noche costar $150 la noche, subió a $550 la noche el hospedaje. Su puta madre. Nada más. Me alcancé en 400 hoy. Ay, bueno, medio güey, ese pinche hotel. Está bien riquisco. El MGM. En su momento era el más grande de Las Vegas. El MGM. El que tenía más habitaciones. ¿Y ahora cuál es? Tiene 5,000 habitaciones, güey. No mames, güey. Te lo juro por Madonna, güey. La que tiene papa y la que tiene la... Que por cierto se cayó Madonna en los Brit Awards 2015. Ahora en... allá con los ingleses. Sí. Se dio un resbalón la mamones. Pues es que trae zapatos con tacón del 20 y plataforma, pues no. Ah, pues quiere show la vieja esa, pero bueno. El mollete dice que le mandemos un saludo porque anda en casa de sus suegros. Y que se malvibran de que ande escuchando el podcast en vez de estar atento. Ah, me saludos a los suegros también del mollete. Saludos a los suegros y al mollete. El molle. El mollete en todo México es lo mismo, ¿no? Sí. O sea, es el pan con frijoles. Para mí, que soy casi panadero experto, güey. Ay, pues. Es un pan. Pero también significa la panela. La panela, sí. No, es la del otro frente, ¿no? No, es la chiquita mamá, tu molletito. Por eso es la panela, güey. O sea, ¿para ti qué es la panela? El mollete, el la panela es acá, la pushy. La pushy cat. Que elegantemente le puedes decir conejita. O como diría el Pietro, la cosita de las niñas. La cosita de las niñas de adelante. Sí, cosita. Bueno, el molletón. Sí, es que se puede interpretar diferente. El mollete es el pan con frijoles y queso. Oui. Y pico de gallo. ¿Ah? ¿Y como lo sirven de gallo o chorizo? Chorizo, jamón. Riquísimo. Tocino. Del horno, sacarlo. Chorizo a brasas. A los brasas. Ya sé. Qué rico el molletito, güey. Sí. En las mañanas. Del Tox. Sí. Tox, patrocinador oficial de Chicharrón con Pelos. ¿Qué pasó? Anda nuevamente los... banda. Es que sí, anda nada más. Los escucho en vivo y va un chiste. ¿Qué te trajeron los reyes? Pura ver. Se pone el zapato, no el culo. Ah, okay. Asomó por la ventana. Martín J. Adolfo. Mi primera vez en vivo, un chiquito mamá. Para mi Vero. ¿Qué? Chiquita. Ah, pa mi vero. Pa'l vivero. Pa mi vero. ¿Cuál vivero? No, pa mi vero. O sea, ¿al tuyo? Pa la mía. ¿Al tuyo? No. No, ¿qué de él? Para él. Para el mollete. Molletillo. Bueno, para los dos. Para ver y para el mollete. No, un chiquito mamá para el mollete de Martín. Anda, pues es lo que trataba de decir, sí, pero como fui al concurso de ortografía, porque me ganaste el lugar, güey. Entonces, pues, acentué. Chingó podcast más de un año descargándolos, Adolfo Vargas, desde Puebla. Ah, no, muchas gracias. Para ver. Pues luego, güey, cómprate una camiseta, güey. Saludos a Puebla. Fíjate que no la regalé, güey, la regalé. No. Chiquita mamá para... Berbero. John Pérez, saludos a mi compa el Goshdo. Dígale que tengo una de brandy en mi casa, que le caiga. Pues que le caiga, güey. Pues sí, que le caemos todos, ¿no? ¿Y la botella para qué? Para darse valor. Luis Díaz dice, Fer HD significa Fernando Heavy Duty. La chingada. Anótalo. Oye, ese producer. Heavy Duty. Deberías hacerte una playera con todas las hot dogs, Heavy Duty. High definition. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es el carro del perro? Una camioneta, Heavy Duty. No, el carrito del hot dog. Heavy Duty. Muy bien. ¿Qué otra cosa? ¡Vámonos! No. Oye, vamos. No, Heavy Duty, espérate. Espérate, Hot Dog. Quemé la silla otra vez, no mames. No, güey, te van a colgar. Ah, no, pendejo. No digas eso, güey. Ni broma, güey. No lo digas, te lo cico, pendejo. La chiquita mamá no mames, tú no me señales, güey. Hot Dog. Rúmbatela. ¿Qué, puto? ¿Qué, puto? Te hace falta ver más. Tan. Más boxos, güey, Sema. ¿Cómo dice el pendejo de Stallone? Box. Te hace falta ver más bags. Box one, ¿no? ¿Sí? No, no. Box, hombre, con una chingada. Estás sordo también, no, hombre. Es que escucho de un lado, se descompuso mi audífono. Me lo cambiaron, güey. Háblame al revés. Mira. Oye, ahí va. Ahí te va, mira. El comercial de Tecate. Y no es comercial, ¿eh? Digo, no nos paga nada, ¿va? Mira, ahí te va. El exceso. De hecho, no hablan mucho, pero ahí va. Un chico en un elevador. Se cierra el elevador. Lo voy a voltear porque usted no lo. No, el potinero no lo ha visto. Mira. Se empieza a ver en el espejo del elevador. Ey, ¿vas a salir, bro? Te hace falta ver más box. ¿Qué? No entendí. Le suena el teléfono. Se asusta. Con una rolita muy gay. Somos Bucks. Patrocinados por Tecate. Somos Chicharrón con pelos. Chicharrón con pelos, patrocinados por Tecate. Te hace falta ver más. Chicharrón con pelos, chicharrón con pelos. Yeah. Bucks. Te hace falta ver más Chesa Podcast. Oye, ¿sabes? ¿Sabes la. Yo alguna vez siempre me preguntaba, oye, la palabra motel. La de cinco letras. El significado. Uh-huh. O sea, pues no es un hotel. No. Ni un teléfono. Pero dan hospedaje, pagas. Y estás un rato. ¿Tú has ido a un motel? Sí. ¿Tú? También. ¿Cómo putinés? Mira, nos cachaste el puto, güey, no más. Vengo de ahí. Con una pinche pregunta. Tachó a los dos, mames. Bien torcido. Este güey se salió a cuadro, güey. Porque los vi ayer, hijos de las. Iba entrando el carrillo. Y no van a decir que no, pendejo. Fuimos a ver box. Fui a checar el box en la cama. Qué pendejo, güey. Oye. Bueno. Motel. A ver, mi chisita, ¿dónde vas, Carlos? Voy a que el significado de la palabra motel. ¿Tú qué crees que signifique? Que es un hotel de paso. Hotel de paso, yo también así. ¿No? Pero bueno, es que es una palabra compuesta. ¿Con quién? Compuesta. Ah. Ok. Viene de. De hecho, es gringa la palabra. Y ahí indagando, investigando. No tenía nada que hacer, me imagino, ¿eh? No. Es, significa M de motor y hotel, el resto, pues de hotel, ¿verdad? O sea, que estacionas tu motor. Tu vehículo, lo metes. Hasta la puerta del cuarto. Hasta la puerta del cuarto y te estacionas. Y de ahí viene la palabra motel. Ay, hijo de su pinche madre. Motel viene de hostal. Ay, hijo de su puta. No sé, lo acabo de inventar. A lo mejor sí es, pero. No es como la palabra compuesta de brunch. O sea, es lunch. Y breakfast. Breakfast and lunch, ¿es correcto? Es brunch. Ay, o sea, en medio del desayuno y de la comida. Voy a cambiar mi logotipo ahorita. Palabra de electrocutado. Electrocute, algo así dice en inglés. Electrocute. Es electric, viene de electric y execute. ¿Ejecutado? Ay, puta madre. Electrocute. Electrocute. Ahí. Oh, su pinche. ¿Y si fue con agua? Water cute. Cute water. Water cute. ¿Fueron las orejas de YouTube? Ah, chicas. Oye. Bueno, eso es un paréntesis. ¿Qué les parece si nos vamos con las efemérides, güey? No las has dicho, güey. Estamos esperando. O sea, hice chingo de tiempo para brincar en este pedo, güey. No, hicimos tiempo para esperarte a ti. Te lo explico, güey. Te estaba rasurando. Pero que la tienes que dar las efemérides con voz de Sergio Facchelli. Oh, no. De Rocío Banquelsa. De Oscar a pie. A pie. A pie. La rolita la tienes lista, manito. Ah, sí, aquí está. De Daniela Pomo. Daniela Pomo. Es ahí que va. espérame. No puedo empezar este pedo. No, señor. Porque la tía, el vato pidió, güey, que diera las efemérides con la voz de qué? Del Snarf. Del Snarf. Órale, puto. Ahí va. Oh, un día como hoy. Ya con eso. Con eso es bueno, güey. Ahí está. Ahí está. Bueno, un día como hoy. De 25 de febrero, pero de 1943, nace George Harrison, músico británico que perteneció a la banda de los Beatles. De los Beatles. Fue un músico multiinstrumentista, compositor, cantante, productor musical y productor cinematográfico. Aunque John Lennon y Paul McCartney fueron los principales compositores dentro del grupo, Harrison también incluyó composiciones propias en los discos de los Beatles, tales como que pensé que Fair Hot Dog me iba a poner esta rola, pues ya se ocupó. La de While My Guitar Gently Weeps. Esa no, es la de. No sé cuál es esa, güey. Bueno, o la de Something, o Here Comes the Sun. Here Comes the Sun. Here Comes the Sun, güey. Ah, espérame, espérame. Es que eso es con los Beatles, güey. Here Comes the Hot Dog. Espérame, espérame. Entonces. Mira, entonces. Espérame un tantito. Si ahí faltó un poquito de comunicación con el HD para decirle, oye, ¿sabes qué? Ponme esta. ¿Hoy? Pero ahí va a decir el HD. Yo también te la pongo. Pues no, eso no lo tengo, güey. Te lo hubiera puesto. Búscala ahí en el YouTube. O sea, oye, estaría cumpliendo 72 años. Fíjate, güey, chavo. Y hay un concierto en tributo a él que sale el hijo. Hijo es muy bueno. Con este Eric Clapton. El hijo de. Y muy parecido este. El hijo a Harrison. ¿Ah, sí? Muy, muy parecido. Ahora. Haz de cuenta que lo estás viendo cuando era joven. George Harrison era el. Era el bajista, ¿no? Bajista y guitarrista. Así de bigote como el mío. Sí. Era. Bigotazo. Pues era mi multiinstrumental. Podía tocar la guitarra, mira. Lo que le pidieras. Como los que tocan así en los. Como aquí en la calle Morelos. En las cantinas. Que toca, que está con el instrumento. Con la guacharaca. Guacharaca, la guitarra y loca con la armónica. ¿El cencerro? ¿Cuál? Bueno, es que está en vivo, güey. No, está afinando la guitarra, güey. Pepiga, adelántale ahí. Ah, no mames, no, hombre, qué güey. Todavía está vivo. Está muy bueno este rol. Little Darling. No, ya se murió, güey. Ah, el Dios murió. ¿Y ya se murieron todos o qué? Que salió en la película. ¿Del Cavernícola? No. De. Ah, ese es el Ringo Starr. Amigo de Alejandro González que dijo: ¿dónde está tu green card? A Champagne. Sí. No es la que sale él de con una deficiencia mental. ¿Cómo se llama esta película? Lucy. No. Sam. Soy Sam. No sale, ¿no? Me estoy confundiendo con la de Lucy. Hombre, ya revolviste más. Hombre, échale pellejos allá, por favor. Hiciste un hueso. No, pero esta rola está muy buena. La dije, ¿cómo se suena? Muy buena. Esa es la efeméride del día. Ah, nada más puse pedo. Sí, papá. Pues te lo hubieras aventado con la vocecita esa, muy pusiera cortita, güey. Ya se acabó. Snarf, señor de los Thundercats. Y tú tienes que hacer todo el pedo con pinche de las pingüinos, güey. Deja con los de Marinela. Los pingüinos de Marinela. Oye, Yes, ¿qué, güey? No, pues estoy diciendo, ya se me olvidó, güey. Mejor pásame una chela. Tú ibas a hablar de una cosa, tú, Pietro. Del motel. Traías. Nomás era eso, cabrón. Wow. Oh. No, espérame. Aguántame. Cuéntame el corte, mi chavo. Bueno, tengo los 5 usos históricos de la orina. Ándale, mira, güey. Ándale, con madre, güey. Que no sé si sea por el color. O por el culo. O por sus atributos. Urinarios. Urinarios. Que dice así. A ver. Aunque parezca imposible, la orina es considerada como oro líquido. Gracias a sus diferentes usos y aplicaciones, los científicos aseguran que es verdaderamente un tesoro. O sea, ¿tesoro? Cuando vayan al baño, Ya me sonó a Laura León. ¡Tesoro! La ¡eso tesorita. Fue lo que tu mamá, Kiko! Desde la escuelita. Sí. Cuando vayan al baño, vean lo que están tirando, que es oro puro. Vean lo que están veando. ¿Cómo va a ser oro puro? Ahorita vas a ver. ¿Cuánta gel? Actualmente se puede utilizar como una fuente de energía eléctrica debido a que las bacterias de la orina pueden crear una corriente lo suficientemente fuerte como para hacer funcionar un teléfono celular iPhone 6. ¡No mames! Ahorita lo meo. Se me acabó la pila. Además, los medicamentos derivados de la orina pueden ayudar a tratar la infertilidad y combatir los síntomas de la menopausia. Las células madres cultivadas de la orina han sido reprogramadas en neuronas e incluso utilizadas para dientes humanos. Puta madre. Chécate este, güey. Sí, se ve bien miado. La orina ha sido utilizada desde tiempos remotos como diversos fines, desde pólvora hasta blanqueador dental. A ver, tu sonrisa, manito. A ver, ¿por qué te ríes ahora? O sea que cuando te avientan los mecánicos, güey, ya no se te blanquea. No, ya la orina dicen que es mejor. Ya es mejor. Entonces, ajá, te avientan un golden shower. Mejor. También, sí. Hijo, qué bonito, güey. Menos espeso, ¿no? Wey, sí. Y es más fácil de tragar. ¿Es peso o es dólar? ¿O es oro? Pulido. Yo no quiero romper la piñata. Ah, no, ¿verdad? Bueno, el primero. Puedes tener una piel suave. Antes de crear productos químicos en el laboratorio, la orina era una fuente rápida y rica de urea. Urea, decían todos. Un compuesto orgánico a base de nitrógeno. Cuando se almacena durante largos periodos de tiempo, la urea se convierte en amoníaco. El amoníaco en agua actúa como una base de alto pH que descompone la materia orgánica, por lo que la orina es la sustancia perfecta para ablandar y curtir pieles animales. Le pegaste el bombo. Ahí llegó el de la batería. Y dos. Dos. Adiós a las dos manchas. Fíjate, esto es para las señoras, un buen tip. Uno de los ingredientes más usados en los productos de limpieza es el amoníaco. Como base, el amoníaco es un excelente limpiador porque remueve la suciedad y la grasa, que son ácidos. Debido a su pH, se neutralizan. Entonces, antes de meter, metes toda la lavadora. Te echas una medalla. Echas una medalla ahí. Y es mejor que el más color y que el Clorox y que todos los productos químicos. Downy. Ah, también. No mames. No, con una medalla. Downy, güey. Con una medalla solucionas todo. Qué bonito, güey. Hay que ver más balls. El tercero, además, abrillanta la ropa. La frase. Bueno, está bien la frase. Incluso, después que el jabón se hiciera más popular, la orina, conocida entonces como lejía, era recopilada de los baños y se utilizaba como tratamiento de inmersión para manchas difíciles. O sea, si te manchaste de salsa, de pizza o de vino, es lo más difícil de quitar. Porque alguien se vino. Vino también. Échale ahí una medallita, no más color ni Clorox. Échale ahí una medallita, le tallas y ya la metes a la lavadora. Y abrillantarás la ropa. Ah, o sea, tú eres brillanta. Sí. Mira, güey. Es como el Armoral. Por eso los perros, cuando van y orinan, ah, chinga, brilla con madre aquí. Pero nomás donde la mean. Pues sí, sí. ¿Sí o no? Güey, ¿sí o no? ¿O estoy mintiendo? No, estás con toda su madre, muy bien. El cuarto, lo usaban los antiguos como explosivo. Para preparar pólvora se necesita carbón y azufre en pequeñas cantidades. Ingredientes fáciles de encontrar, pero la sustancia principal, salitre, nitrato y potasio, fue solo producida a gran escala en el siglo XX. Antes de esto, los fabricantes de pólvora aprovecharon el nitrógeno que se encuentra naturalmente en la orina. ¡Ta madre! Ahora está explosivo, tengo la pipí. Entonces, ¿cuándo? ¿Sí? Vas al baño a hacer del 2 y también orinas, pues tienes ahí una bomba en tus nalgas. Abajo de tus nalgas tienes un pinche bombón que puedes poner. Primero una pinche bomba y ahora quieres un bombón. ¿Me la quieres meter? ¿Es Ninel Conde o qué? ¿Qué pedo, güey? ¿Bombón asesino? ¿Cara de Selena o qué pedo? Es que cuando estás sentado te ves bien lindo. Cuando estás sentado, se te ven unas nalgotas. Que sí, se habló en un podcast pasado. Pero esparrama todo. O sea, no puedes tener nalgas parado, pero sentado no, en la taza, güey. Se te ve. Qué culón loco que tiene. O en pinacates también. En pinacates, güey. No, no se te ven ni los hombros, güey. No hay mujer. No hay mujer que no se vea nalgón en pinacates. No se le ven los hombros, güey. Se le ve el corazón. O sea, tienes que hacerle así como que ver por un lado para ver si es la correcta o no. Si eres tú. Si eres tú. Oye, pero ¿es la orina qué? ¿De los hombres o las mujeres? De los dos. ¿Sí? Sí. ¿Entonces la tengo que juntar o qué? Ya no la lleves al... y agarra más valor. No, es que la puedes... Sí, para lavar la ropa, luego, luego. Entonces me voy a aguantar para tener mucho oro. ¡Ay, vendas del oro! Con mucho detergente. ¡Ay, voy a tirarlo! Mucho detergente. Ahorita vengo, voy a tirar el oro. ¡Loro de la marina! No, no, no, no, no. Oye, ¿y luego? Bueno, ya el último y no por eso el menos importante. Dientes más blancos. No, di una introducción. Ah, ok. ¿Agarras pipí así o qué? ¿No? ¿Como bicarbonato? Puede ser. La orina fue un ingrediente clave en muchos de los primeros remedios caseros y medicamentos de dudosa efectividad. Chicharronoadictos están escuchando todo, se la van a creer. Mira, el procedimiento es el siguiente, güey. Primero te agarras la pilinga, güey. Y te das unos pasones por los dientes, güey. Y luego te echas la medalla para que te enjuagues, güey. Más efectivo que Listerine. Ahora, lo más seguro es que no te la alcances, güey. Entonces tienes que recurrir a un amigo. Exactamente, que hoy precisamente un cepillo, güey. Cuando andas así en el campo, güey. No traes un cepillo de dientes por ahí. Te das unos pasones ahí, güey. Te vas de camping, se me olvidó el cepillo de dientes. Y no falta compadre, un amigo. Compadre, ven. Aquí traigo uno. Y ya con eso, güey. ¿Eh? Ahora, como dice el otro compadre, ¿no? Que está acá dándole unos... Bueno, antes de que me digas algo, pruébala. Oye, no. Con razón, cuando vas con el dentista, vaya al baño primero y luego te pide que te enjuagues, ¿verdad? Enjuáguese, por favor, y pues ha de ser el pipino para que te queden blancos, güey. Pues fíjate, ya para cerrar el ¿cómo se llama? Los 5 usos históricos de la orina, dice aquí, además, la orina fue utilizada como enjuague bucal. Quienes lo han probado aseguran que sí funciona. Ya ves, y funciona muy bien. Es como la vitacilina. Qué bueno. Es como la sección amarilla. Puedes usar la pipi amarilla. Ándale. ¿Sí? Porque funciona muy bien. Fíjate, güey. ¿Dónde pues puedes probar? Bueno, pon una canción de mi agüita amarilla. ¿Y tú que te paras mucho a miar, güey? No sabes la cantidad de dinero que estás tirando. Ya sé, güey. Pues así soy yo. Me gusta tirar el dinero por el excusado. Y andas comprando cepillos de dientes. No sabes la cantidad de amigos que tienes, güey. Oye. Me van a salir un chingo. ¿Para qué estamos nosotros aquí, güey? Chingo de chupones, güey. No mames. Y uno cae en pinches desgracias, güey. Le voy a chapear mi carro en oro. Te voy a bañar con pipí. Oye, Alfredo Reyes estaba esperando el podcast. Yo creo que ya. Ya se está aventando unas cervecitas artesanales, güey. Ay, juez. Se llaman 8 Reales y es orgullosamente elaborada en Monterrey, México. Wey. ¿Qué me cuentas? ¿Sabes qué? Le damos promo si nos manda para probar. No. A lo mejor ¿sabes? ¿Compras qué? Dices tú. ¿Sabes qué? A lo mejor viene con base de orín. A lo mejor. No, pero es una. ¿Por qué la cerveza Ale? ¿Qué viene siendo? Es un tipo de beer. Ale Alejandro. Como no sé. Tipo lager. Hay tipo Ale. Ah, pero ¿qué es más fuerte y menos fuerte? I don't know, baby. Es como ámbar. Como ámbar. ¿Será? Ámbar las dos. Ale. Haces ambas, güey. Ale, manita. Malta. Malta, aquí los están. Cuervos de Malta. Me acaba de decir Alfredo que es más fuerte. Ah, muy bien, ahí está. Ándale. Un chiste que pone Adrián Alex, una señora lleva a su hija al ginecólogo y le dice: pero dígame, doctor, ¿cómo es que a mi hija se le están encogiendo los ovarios? Y el doctor dice: no, señora, a su hija se la están cogiendo varios. Oye, no, se le están cogiendo los ovarios. Lolo, me eché la imaginación. Se la están cogiendo. Toda la pandilla, chinga. ¿Vende bombas nucleares? Sí, deme 2. Claro, ¿necesita factura? Sí. Ok, entonces serán 2 armas de destrucción IVA. Qué bélico. Chiste bélico. Es viernes, vamos, te invito unos alcoholes. No puedo, soy doble A. Ay, no mames. ¿Eres una pila? Chinga. Una pila doble A. John Pérez, eso es me dio más risa la pinche cara. Papá, te voy a presentar a mi chava. Ese es mi hijo. Oye, pero es hombre. Sí, papá, se llama Salvador. Pecha. Qué bonito, güey. Yo soy Sam. Yo sabía que la orina era buena para parar la sangre cuando no hay curitas. También dicen que sirve para las heridas. Para las heridas, sí. Entonces, si te cortas, ya sabes que te echo una medalla y fácil te sanas ahí. Entonces ya no te chupas el dedo. Ya te lo chupas. No, te lo puedes chupar, ¿verdad? No, sí, pero ya está todo miado, güey. Pues sí. Y, pero también ¿se cuando, te van a blanquear los dientes? Cuando te miaba un zorrillo, ¿no? Te aventaba el de ese pedo con orina, creo que era también eso. Una de las curas. También. Sí. ¿Las curitas? Ok. Porque creo que te hace la pipí o te avienta ese pinche gas lacrimógeno que están en la cola, güey. Y pica, güey. Entonces, al parecer, es con una medalla. O sea, si te cae en la mano, tienes que... Ahí, pon la mano ahí. Y nada más, el zipper. Ándele, cochino. Hey. Creo que era algo también. Así por el estilo. Es medicina. Machama decía... Bueno, nos dice que se estaba perdiendo la grabación, que por qué no avisamos que estamos en vivo. Como que vamos a estar en vivo. Se avisó... Por Facebook, por Twitter, el Mixler te avisa. González Iñárritu dijo sí, en los Oscars. Sí, Donald Trump. Donald Trump has. Ricardo Tapia, alias Robin Hood. Robin Hood. No. Robin Hood, güey. Es el productor. Robin Hood. Robin from the Hood. Querías decir tú, güey. Qué idiota. ¿Qué pasó, banda? Solo tengo 5 segundos para mandarles un salud. Se amó. Ay, güey. ¿Pero qué le pasó? No, ya no les puedo decir, güey. Sí. Ay, se le acabó la pila. Qué original, güey. No, pues algo le pudo haber pasado fuerte. Fue un chiste, güey. Yo me quedé preocupado. No mames. Mira, el vato está bien. Mira, güey. El HD móvil, mira. El Oscar Mayer. Sí. Sí. El cuando vean al Oscar Mayer, ahí va el HD. Ahí está. Y ahorita van a poner el Heavy Duty. Una pick-up. O un carrito de hot dogs. Otra vez. Ay, esta raza. No, hombre, chapulín. Oye, ya ves que antes, como... ¿Tú tenías más cuates antes? ¿Más amigos? Pues tenía uno más, te perdí. Uno más, sí, güey. Pero... Y venía y grababa, ya no. Ya se fue. ¿Tú, manito? ¿Qué? Antes tenías más también amigos. También tenías dos más. Hasta donde le preguntes, teníamos uno más. Antes éramos un chingo, como 15 cabrones, güey. Y nadie faltaba. Ay, güey, teníamos quórum. Éramos 15. Éramos 15, ¿no? Éramos 15, más o menos, cuando nos juntamos. Bueno, ponle tú, Fercillo, éramos 14 y medio, güey. De los 14, ¿qué quedamos? Es correcto. Para muestre un botón del tema que voy a hablar. A ver. El tema se llama ¿cuántos amigos tengo? Y es de que habla de que antes tenías más amistades, pasa el tiempo... Se casa el primero, ya no va a las juntas, y luego se casa el otro, ya no va. Te vas, tus amistades, tu grupito se va reduciendo. Y es cierto lo que dices, cuando empezamos aquí a reunirnos, pues éramos varios, ¿verdad? ¿Eh? O varios. Sí, o varios. Cogíamos varios. Cállate, güey, no descubras, Pipo. Oye, bueno, a ver, otra vez. Aquí habla de la importancia de tener más amigos. De irte haciendo de más amigos. Sí, dice que es importante tener más amigos. 5 razones para tener más amigos. A ver, échame la primera. Número 1. Es que está en inglés. Pues dilo en inglés, güey. En inglés. Pues sí, güey. Y acá te traduzco. Lo masticas. Having few friends is more dangerous than obesity. No, dale en español. And is the equivalent health risk of smoking 15 cigarettes a day. O sea, dice que tener pocos amigos es muy peligroso, más que la obesidad. Y es el equivalente a tener riesgo de salud de fumarte 15 cigarrillos en un día. El tener pocos amigos. Es peligroso, manito. Okay, okay. Tienes que tener más redes sociales. Número 2. You need friends for self-knowledge. O sea, necesitas amistades para autoconocimiento. Because your friends often know more about you than you do. Muchas veces tus amigos conocen más que más de ti que de tú mismo. Que de mí mismo. Que de ti mismo. Y es cierto, güey. Si me lo dices con palabras así, güey, sí te entiendo. Sí, pues yo sé que te gusta y que no sé que por de ahí, qué pata cojeas. Sé que te gusta aventar madres, que tu carro ya lo quieres cambiar. ¿Que cuánto lo cambia? ¿Que cuánto? Móchate. Que el del HD es el de Oscar. No, pero Mayer. Es cierto, güey. O sea, muchas veces tus amistades conocen más de ti, de tu persona, de que te tienen que aguantar tus berrinches, que te gusta cambiar los rines a los carros y güey, qué la chingada. Puedes recibir una retroalimentación de lo que eres y de ahí más o menos hacerte una evaluación tú mismo, ¿no? De mí mismo. De mí mismo. Exactamente, güey. Bueno, punto número 3. Bueno, está en inglés. Got 3 friends at work. Amistades en el trabajo. You are 96% more likely to be extremely satisfied with your life. Si quieres, nada más dar la traducción. No, güey. No me sale. No estoy en los Óscares, güey. Tienes que leer, güey. No estoy en TV Azteca, güey. Ahorita aquí entra Videgray. Sí. No, si fuera de TV Azteca. Bueno, sí, él está hablando sobre los amistades. Bueno, yo en inglés y tú traduces, güey. Dale. No, dice que también en el trabajo nada más es chamba, o sea, también tienes que ser amistades, güey. Pero en el trabajo. En la chamba. Es muy difícil, güey. Llevarla bien. Wey. Es muy celosa la vida laboral. O sea, hablas de compañeros de trabajo. Yo sé que, pues, te acabaron de hacer una amistad. Pero eso es lo que habla de que trates donde puedas tener relaciones sociales. Hacerte de uno. Por lo menos. En un grupito de ciclismo, en un grupito, en el gym, acá con los panaderos. ¿Va? Pero en el gym hacer un camarada, güey. Habla mal de ti. Sí, güey. Sí. Decirte acercar a decir, este güey es puto, güey. Sí, que quiere pasta de dientes. No, te dice. Quiere blanquearse los dientes. Nunca he visto que saquen cepillo de dientes. No, me la quiere mamar. Oye, ponme otra pesa. Saca las mancuernas. ¿Me ayudas con la de 5? Ah, chinga tu madre, güey. Agárrala, puto. Vamos al spa. Ya te dije. ¿Y después de aquí qué vas a hacer? ¿Vamos al spinning o qué? No mamen. Me pasó el jabón, se me cayó. No. Y es en polvito. ¿Y si lo traduces del lado femenino, amigas? No, pues es que ahí está más fácil. En un mixto. Y luego llegas así con el bigotón güey. ¿Un mostachón? Chibostachón. Ya llegas así. ¡Oye, cuate! Punto número 4. ¿Quieres ser mi amigo, cuate? ¿Quieres la de la bolsa izquierda? ¿Dónde vives? Ahí en Cumbres, no, está muy lejos. ¿Quieres un gansito, cuate? Te doy, ¿dónde le puto? Mira, el punto número 4 habla de que happiness is contagious. ¿Traduce? Dice Pedro que siempre estar feliz es muy importante. Pero si nada más fueron dos palabras, mamón. Pero así dice TV Azteca, güey. Interrumpe la traducción. Perdón, discúlpame. Happy friends boost your chance of happiness. Sí, 50%. Sí, ahí Pedro es muy simpático hoy. Está hablando de que, oh, qué bárbaro. Sí, increíble, increíble. Oye, a mí me gustó mucho una película que vi. Ay, güey, todo eso. Así traducían en TV Azteca los Óscares. No sé si otra cosa. El punto número 4 habla de que la felicidad es contagiosa. ¿Con quién? Tener amigos contagiosos boost your chance. O sea, te amplifica tu felicidad también. Digo, si yo soy medio apático y tú eres acá medio alegre. Te contagia ahí la onda. O sea, es bueno tener amigos que cuenten chistes, claro. Cotorros, no, acá todos aburridos. Y no, pues para qué voy a ver los amigos de mis amigas son mis amigos. ¿Para qué voy a ver a la HD si nada más se la pasa hablando de carros? Pues no, ¿verdad? Yo sí, no sé, carros, güey. Siempre, no, y siempre llegas y es que me acabo de comprar un pinche nuevo computadora, güey. Así bien, el iPhone. No lo tienes tú, güey. No tienes el iPhone, pinche jodido, güey. O sea, la saqué en Liverpool. No, estoy hasta el tronco, güey. Pero, o sea, whatever. ¿Sabes cómo, güey? No, güey. Ah, ¿cómo cansan esos, güey? Pinche madre. Y así está el HD, güey. Ah, no. No la compraste, güey. Siempre no la compré. Te lo empresto. Nada más tengo 1,000 de crédito. ¿Hay otro, hay otro, Pita? 1,500. El último no lo entiendo. A ver si me lo puede introducir. Having a friend whom you see on most days. Está hablando de unos bonitos árboles que no están en la pradera. Qué bellos. Mire, le pones un café pardo an extra $1,000 a year. Después viene el perrito y se lo mete. ¿Cómo? Es traducido. ¿Cómo te quedó, te quedó claro? ¿Cómo se llama? Traducía también el señor este de pintor, güey. Pintor, güey. Bob. ¿Qué? ¿Era? Sí. Oh, sí, qué bonito árbol. Oh, un, claro. Un café pardo aquí en esta montaña. Aquí, chupa la pinga. En esta montaña yo creo que deben de vivir unos conejitos. Oh, sí, bonito, qué bonito los mira, conejitos. Que siempre tienen que tener un lago porque ahí tienen que ir a beber agua. Yo te entendí, un huepardo. Sí, deben de vivir. Un lindo huepardo. Debe de haber una casita en un árbol de un huepardo. Oh, sí, sí, oh, qué bonito. Los arbolitos, sí. Háganlo en su casa y verán que les va a salir muy bien. Pinche dibujo, pinche pintura mamalona, güey. Quedaban ni madres. ¿Te quedó claro el último punto, Pito? No, no, no. Esta fue una traducción simultánea de sus amigos. ¡Chicharrón con pelos! Le mándenos más en inglés, güey. Y traducimos todo el pedo aquí, güey. No sabía tus habilidades, manito. Oye, y no nomás hace spam, ¿verdad? No, y que nos lo manden en pinche japonés, güey. Oh, ¡asú! Y ya la... ¿Te acuerdas que también hacían las japonesas? Sí. Decían no sé qué pinche mamá. Y... Te seguía hablando. Le voy a romper la madre. Oye, que no. Unos chilaquiles en salsa verde. Nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Ay, me hicieron reír, amigos. No, no. Venía muy amargado. Sí, sí, ya me animé. O sea, por eso no vas a ser amigos con nosotros. Ay, no. Hasta lloré, pásame una servilleta. Estás a prueba, güey. Sí, mira, no me han dado la planta. Bob Ross. Exactamente. Alfredo Reyes. Lindos pinitos. Alfredo Kings. Oye, Google ya no. Ya no nos pela, güey. Es que trae evento próximo. ¿Ah, sí? Ahí. Se va a pasar. Entonces anda medio ocupado. No, hay un trae un evento. ¿Por qué lo defiendes? ¿O qué hablas con él? ¿O qué? ¿Te es gusta? Es camarada. Camarada del gym, okay. Es amigo. Oye, lugares donde puedes perder tu celular. Ay, yo pensé que la virginidad. Ay, ya me había asustado. El número uno, olvidarlo en la oficina. Sí. O sea, y luego te subes al carro y ¿dónde quedó? Y la madre te regresa a tu lugar de trabajo. Y peor cuando no es tu oficina, güey. Ah, también. Que lo dejes en otra oficina. Ajá, güey. O en otro carro. Pero también puedes tener ahí relaciones en la oficina, güey. También. Puedes perder la virtud. Puedes perder la virtud. ¿Personales, laborales o sexuales? Los dos. Pierdes el celular y pierdes el cutis. En el... Tienes que ver más. En el box. Motel. Tienes que ver más bags. Bags. En el Xbox. En el sillón de tu sala. En el Xbox. Debes de jugar más Xbox. Vamos a hacer un meme, güey. Ahorita lo preparamos. Y en el sillón de la sala. Se sale de la bolsa y se va entre los en las colchonetas donde se sienta uno. Ya es, ahí pierdes llaves y... ¿Y qué pinches sofás tienes que tienen colchonetas, güey? Unos bien cómodos, güey. Oye, te vendo unos bien cojines. Comodor. Bien cómodo. Te vendo unos cojines. ¿Y por qué tan caros? Bueno, si quieres te los regalo. ¿Para qué los quiero vendados? Oh, hombre, primo. ¿Para qué los quiero vendados? Señor Dur. Roscoe Pickle Train. Bueno, otro lugar, en el coche. En el carro. ¿En el coche? En el Oscar Mayer móvil del HD. También puedes perder la virginidad. En el coche. Pierdo mi celular en el coche. ¿Eh? Ahí está, hablando como mujer sensual. Ahí está. Ya. Complacidos. Aquí pone el ejemplo también de una mujer dejó en una librería, en un, ¿cómo saben? Biblioteca. Una mujer biblioteca. De bandera. Pinche madre, el bar. Te lo cico, güey. Dejó olvidado ahí su celular entre los libros. Y ya para encontrarlo. O sea, traía un pinche. Haber traído un 6 Plus, güey. Sí. Y dijo: esta madre está muy grande para agarrar el pinche libro de Harry Potter, güey. Entonces, déjame pongo este y saco acá. Ay, Harry Potter. ¿No se te ocurrió 50 Sombras de Grey? No, porque no le he visto. Es que hubiera agarrado los 3 tomos. ¿Y si tomos? Pues ahí... ¿Y si me los tomo? Pues también, te blanquean los dientes. Bueno, otra también es en el baño. También puedes... Terminas de jugar, lo dejas ahí a un lado, te limpias, sales del baño y lo... ¿Dónde lo dejé? En el agua ahí... ¿Y eso pasa seguro? No, no, al lado ahí en el baño, en el lavabo. Se me cayó una vez en el baño, mi iPhone. ¿El que traes? Sí, güey. Guácala, con razón, güey, la madre. Nunca me aparece su celular. te hablan, güey. Lo cambié, güey, ya este es nuevo. Era negro, güey, quedó blanco, güey. Se bloqueó. Quedó café. Cagado. Qué asco. Bueno, el blog. Otro también es en el refrigerador. También puedes perder la virginidad ahí. No, no, pierdes el celular. ¿Cómo entonces, lo vas a perder ahí, güey? El verdolaga va por una cerveza, trae en la mano el celular, deja el celular ahí, sale una cerveza bien feliz. Serías una estúpida. Y dices, ¿dónde dejé el teléfono? ¿A las cuántas cheves? Yo creo que ya para la doceava. Creo yo. Pero bueno, entre las colchas. También te pueden desmadrar ahí. Y más si lo usaste ahí para grabarte y era conexión. ¿Dónde quedó el pinche celular que nos grabamos anoche? Pues? A la madre, güey. El que siempre se me pierde en la colcha es el control remoto. No, también. Las colchas no, güey. Tengo uno así de ese tamaño. En la pijama. Nunca lo encuentro. Pero siempre me levanto bien pandeado para ir al baño. Nomás cuando voy al baño ahí lo encuentro. Y sale. ¿Qué control tan raro? Tiene vibrador. Es que avisa. Avisa dónde está. Le chiflas y empieza a vibrar. Aquí estoy. La otra también es que la mascota se ponga a jugar con él y se lo lleve a su casita. Una casita muy bonita. Ahí deben de vivir unos perritos bien lindos. Otra también, que se descompone el carro. A ver, abre el capote o el cofre. Ponen los mil nombres que quieras. Abres el maletero. Ándale. Y pones la lamparita. Ah, ya encontré lo que quería. Y cierras. Y ¿dónde queda el teléfono? Ah, ahí adentro. Bueno. Y con las llaves también. Ay, ¿cómo me voy? Y también en una tienda de conveniencia. Que sacas llaves, sacas el teléfono y pagas, agarras todo lo demás menos el teléfono y te vas. Y ahí dejas el teléfono. Porque luego pagas algo y te dan el pinche ticket y ahí te movieron embolas. Una más, güey, y se te chinga el plan. Efectivamente. Son lugares donde puedes perder el teléfono. ¿En un taxi? También. Sí, es para común. Nuestros paisanos de capitalinos que viajan mucho en taxi o en metro. Uh-huh. ¿Verdad? Oye, Machama dice, perdón, dice, pues saludos, no los pude escuchar en vivo. Y está aquí en el Mixler. ¿Cómo? Súbele el volumen. Pero ¿cómo es posible? Qué raro, ¿no? Hace rato, cuando antes de que llegara Putine, antes que empezáramos a grabar, estábamos hablando de los carros, como el de la Pantera Rosa. Ah, sí. ¿Qué dijiste? ¿Qué carro era? Y todo este casajo, ¿no? Los carros de las movies, de las películas. Y aquí me puse a investigar. Se llama Jay Orberg. Que esta persona creó muchísimos de los coches especiales que se vieron en la televisión en las décadas del 70 y del 80. Uh-huh. Entre ellos, el auto de la Pantera Rosa. Una creación del año 1969 utilizada en la presentación del dibujo animado que en español se conoció como la Pantera Rosa. The Pink Panther. Fue el carrocero más famoso de Hollywood. Y fue responsable de la creación de otros inolvidables vehículos vistos en las series televisivas como el Gran Torino de Starsky Hutch. El Gran Torino, ¿cómo no? Ford. El General Lee de los Duke de Hazzard. El famoso. El Charger. El Charger, sí. Wow. El famoso Kit del auto increíble. Y hasta el DeLorean de Volver al Futuro. Todos esos los creó. Este señor que se llama Jay Orberg. Pocas son las oportunidades de poder adquirir uno de los coches que marcaron la infancia. Eso es lo que debe haber impulsado el comprador del coche rosa. Hubo alguien que compró ese carro, fíjate, el de la Pantera Rosa, y lo compró en más de $500,000. Ah, su máxime teniendo en cuenta de que se trata de un coche que no puede circular por la vía pública y está destinado pura y exclusivamente a transformarse en una pieza de colección que adornará algún garage. El auto de la Pantera Rosa mide nada menos que 7 metros de longitud. 7 metros. Y ¿cómo? Su mecánica, es, o sea, para que te des una idea, es más o menos como lo que vive una Suburban. Y su mecánica está compuesta por un motor V8 de 7 litros con una potencia que no ha sido especificada y tracción en las ruedas delanteras. Pero lo más importante estaba en su interior, desarrollado al estilo de una limusina, al que se accede a través de sus enormes puertas con una apertura de tipo alas de gaviota. Eso sí, el estado de conservación del coche es impecable, manteniendo completamente su originalidad. Mira nada más. Y resulta que el coche era rosa. Era rosa. Porque no se veía bien. ¿Te acuerdas que era, se veía, sí, como que medio blanco y negro? Era Technicolor. Eran más bien las teles, ¿no? Teles jodidos. Eran más bien las teles que teníamos. Que no se veían bien los colores. Hasta que surge la Sonic Technicolor o no sé qué, ya tiempo después. La Trinitron. La Trinitron, esa mera. Trinitron, Sony Trinitron. ¿Te acuerdas que se empezaba a ir la imagen de tu tele en la casa y le tenías que dar unos chingadazos y se componía la imagen? ¿A quién le daba los chingadazos? A la tele. Ah, no. Yo pensé que daba. Pero tenías que darle acá de lado. Dime. Y volvió a la imagen con madre. De ahí que viene el rapeo acá. Por eso se le dan nalgas a la chiquita mamá, ¿no? No, responda. Para que se vuelva color. ¿Te gusta, perra, verdad? Es que no te veo bien y le das unos chingazos. Y ahora, más o menos. Y le das otro. Pues ya no sé. Tienes que ver más, va. Se llegas y le metes unos putazos a tu vieja primero. Pedo y le metes unos putazos. Oye, ¿te la quieres hacer de pedo? Tienes que ver más. Sí, para que no te la hagas de... Sí. Y corres. ¿Xbox? Y jugar Xbox. Tienes que jugar Xbox. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Buena reseña. Eso lo dijimos aquí en Chicharrón con Pelos. Para que no te salen con que, ah, yo lo hice desde hace mucho, ese meme. No, madres. Es original. Es una pinche originalidad. No sean piratas, güey. Como ese... Ese güey que nos andaba tirando en Cookies and Cream, ¿o qué? ¿Eh? Yo no lo escuché. ¿Qué pedo con ese cookie? Oye, yo traté de escuchar un pedazo y nunca salió nada. Nunca salió nada. ¿No? ¿Tú también lo...? Sí, también me di a la investigación profunda. No me le estamos dando publicidad. Bastante aburrido el podcastito ese, ¿eh? Ah, sí, pero nos tiró mala vibra. No, nunca se escuché nada. Éramos chicos televisos y no sé qué pedo. Nos habían dicho que en otro podcast nos habían tirado mala vibra. Como, sí, ¿no? ¿Qué nos dijeron? Nos comparaban que éramos que éramos como televisos. Comunicólogos de Televisa. Y que a lo mejor en Televisa no nos aceptaron. No nos habían aceptado y por eso estamos así grabando el podcast. Mira, fiel hubiera sido que hubiéramos trabajado en Televisa, güey. Ya sé. Diego, tú sí trabajaste. En fin. Hubiera sido. ¿No? Bueno, una vez sí. Le potiné de mola a este güey, ¿ah? ¿Qué? ¿Verdolaga G? No, güey, no mames. No, sí me inventaste la Fer mano. Fer H. Doriga. Ay, de hecho, ya se nos fue. Viva la B de Verdolaga. Y Pita en América. Y Pietra Santa. Me paro de pie, güey. Tirititito. No. Nada. Aquí somos originales. ¿Tú quién serías? Bisoño. Bisoño es acá, güey. Ah, chinga, otro puto que hay ahí. No, ponle bigotito al Pietro. Sí, es Bisoño. A ver, compadre. Mostachón. Zigzag. Oye, Pedrito Sola. Ay, güey. Chiquito. Oye, que nos diga la racita con qué canción les gustaría que nos despidiéramos. Es Pietro el de la mochila azul. Adiojitos de Dormilón. Adiojitos de Sleeping, güey. Oye, saludos a Noé Muñoz. Alias el Dones. ¿Ya te arregló bien? ¿Ya te hizo el segundo piso, no? Nah, ahí vamos. Ya empezó. Sí, y saludos también al Negro. A ver, ¿qué? Si se animan allí a venir aquí a visitar. No le hablé. Qué mamón. Te dijo que le hablaras. Invítalo, güey. Avísame cuando grabe, güey. Y también al Emanuel. que había quedado a ver si podía venir, bueno, no, parece que no. Puro pedo ese güey, sigue este ley de camarada, hombre, pinche no me conviene, wey, no me conviene. Güey, ya, regresale su bici. Sí, puto, mi pinche casco, págame mi refresco, güey. ¿Para qué le acuerdas? ¡Y el rack! ¡Ah, no, mames, güey! No le vamos a dar carne ahorita, sí, porque... Estoy endeudado por todos lados. Vamos a dar puro pellejo. Le vamos a dar de la cruda, cabrón. Órale, cabrón, tásquele. Pura Oscar Mayer, güey. Oye, estaba diciendo Alfredo Reyes que si... ¿Qué chingas nos despedimos con algo de aquí, de alguna musiquita de Monterrey? El corrido. El corrido. Oye, pero si ponemos... ¿Se acuerdan de esta canción? No, a ver. Merititito Monterrey, sí señor. Control Machete. Control Mochate. Grupo local, ¿cómo no? Control local. Mollete. Saludos al Mollete. Saludos al Mayate. Y a los suegros. Y a los suegros. Sí, que lo dejen escuchar. Por allá de los noventas. ¿No? Fue por ahí del 90, 90 y... O 2000. Ah, sí, fue en el 98. 98. Así es, del Minititito Norte, sí señor. Control Machete, Mollete. Que me gusta más Plastilina Match, que también es de... Sacar la nalguita que te va tu inyección. Al Mandititita. También es de aquí. ¿Es no, aquí? Sí. Armanditita. ¿Sí? Oh, no, es chilanga, wey. No es chilanga, es chilanga. Ay, perdón. Es prima no, del fresillo, ¿eh? Es prima del fresillo. Armandititita. Armandititita sí es. Es chilanga. Si es no, güey. Es mamón, no me cate el hocico, güey. No. No. Ah, perdón, discúlpame, soy el productor. Lo bien prendido, compadre. Mira, mira. Ay, mira mi dedo, verá lo que soy. Mírame a los ojos, verá lo que soy. Fer HD es el control. Y con Hot Dog Jumbo. Ese es para la cheve. Para la cheve. Bueno, ¿con eso nos despedimos o no? ¿Me comprendes, Méndez? Pues, güey. Pues mejor, ¿no? ¿Está mejor porque comprendes, Méndez? Pues o sí, señor. Como decimos sí, los señor. Regios. Sí, señor. ¿Cómo decimos los regios? A huevo. A huevo. A huevo. A huevo, sí, señor. O a huevo. A huevo. A huevo. Pásame o primo. Ya veo, primo, compadre. Compadre. Compadre. ¿Qué vas a desayunar? Hot cakes. La flor de lingo, cabrito vudú, zurdo, dice Alfredo Reyes, todos esos zurdo, son güey, con el Kinky. Era zurdo con movimiento. ¿Eh? Simón, loco. Maduro en mi tierra, listo para volar mientras mi gente espera. Puro Montespira. ¿Qué es la carne asada, primo? ¿Qué le pasa al HD? ¡Achú! Y si ponen la de... No. Hay un grupo que se llama Hot Dog. Sí. Chilango. ¿Es chilaquil, verdad? ¿Es chilaquil? Sí. Muy bien. Y otro que es Jumbo, Hot Dog Jumbo. Jumbo es local, güey. Jumbo Hot Dog. Jumbo es regio, güey. Bueno... Pues ya nos despedimos, bandita, ya se está haciendo tal. Y además hay que poner el carbón. ¿Trajiste el chimichurri? Traje el chimichurri para los bifes. Bueno, mi querido Pietro Bond. Banda, me la pasé genial a los chicharrones adictos al podcast. No se pierdan nunca estos podcasts porque hay sorpresas siempre. Y ahora que nos acompañó Le Putiné, tuvimos el honor, güey. O sea, te acompañan estúpido, no, te lo hocico, güey. Ni te apareces, te pegan o qué, güey. Estoy haciendo labores. Mira, ese bigote de Machín Rin es pura finta, güey. Es para hacer bigote de panadero. Ambe, chapulín. Ándale, wey. Despídete, güey. De Rosita Fresita. Rosita Fresita tenía bigote. Sí, el pastelero bigotón. Oh, no mames. Eres el pastelero bigotón, güey. Era el pastelero bigotón, güey. Simón, sí. De veras. Simón a la que busquen, que me busquen la pinche imagen, güey. Y póngalo. Y la ponen. Y al primero que le pongan le vendemos una camiseta. Y póngale play. Y que nos la pague primero. Y que, sí, primero que la pague. Bueno, mi querido Puchiné. Pues saludos a toda la bandita y nos estaremos viendo muy próximamente. Take care, banda. ¡A la perro! ¡Te lo fusilaste! Pues es que estás chupando, güey. No, hombre. Te hace falta ver Mad Max. Chingada madre. A ver, nos halaga, a ver cómo te despides. Pues yo, a ver cómo chingado le hago. Pinche vato. Banda, seguimos en contacto vía Facebook. Y no acepten imitaciones. El original. Come frutas y verduras. Take care. Bueno, gracias, Racita, a todos los que estuvieron aquí acompañándonos y gracias por descargarnos. Nos escuchamos la próxima vez. ¿Va? Keep in touch. Saludos a los ovarios. ¡Ah, que fueron varios! ¿Tu frase? Apachurro. Banda. Bueno, vámonos, bye. Adiós. Bye.